En la rama de un encino un jilguero está cantando. En la rama de un encino un jilguero está cantando. Ay, qué chula trigueñita para ser la de mi bando. Y con todo mi respeto le pregunto, ¿qué hubo? ¿Cuándo? ¿Qué hubo, cuándo? Ese charro y esa china nomás están contemplando. Ese charro y esa china nomás están contemplando. Ya no se hagan de papeles y ya pueden irle dando. Y para no ser indiscreto les pregunto, ¿qué hubo, cuándo? ¿Qué hubo, cuándo? El buen potrón, el potrero, relincha de vez en cuando. El buen potrón, el potrero, relincha de vez en cuando. Y usted sabe que la quiero, no me tenga suspirando. Y ante todo lo primero le pregunto, ¿qué hubo, cuándo? ¿Qué hubo? ¿Ahora qué hubo? Pues, ¿qué hubo? ¡Ahora ya, hombre! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, cuándo?